Bolivia a la Argentina llegó Ibiza. Muchacha buena, ven a bailar, olvida las penas, deja de llorar. Muchacha buena, ven a bailar, olvida las penas, deja de llorar. Tú ven conmigo y encontrarás mucho cariño y felicidad. Tú ven conmigo y encontrarás mucho cariño y felicidad. Ibiza trae el ritmo y el sol. Que viva, viva el amor. Que viva la felicidad. Que viva, viva el amor. Que viva la felicidad. Ibiza, pedilo en tu disquería.